cosas, Señor, que de veras nos dejaste disfrutar de donde tú estás siempre, Señor, sentado allí en ese asiento de misericordia, Señor, a donde nos podemos acercar, porque ese velo fue roto, Señor, en dos, de arriba abajo, Señor. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos diste entrada esta tarde, Señor, para que pudiéramos tocar tu corazón, para que pudiéramos sentir ese poder, Señor, que viene de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, gracias porque esta tarde abres nuestro oído y nos das a entender con más claridad lo que tú estás haciendo, Señor, para traer libertad al cuerpo de Cristo, Señor, para enseñarnos, Señor, el espíritu que nos ha dañado a muchos de nosotros, Señor, en diferentes ocasiones. Y te damos las gracias, Señor, porque al recibir esta enseñanza, Señor, tú vas a traer una libertad a nuestra alma y nos vas a ayudar a caminar en victoria, Señor. Nos vas a ayudar, Señor, a caminar, Señor, en un lugar, Señor, que tú has preparado para nosotros, en un nivel, Señor, espiritual, Señor, que tú tienes para aquellos que de veras han disfrutado de tu libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Jezabel, el espíritu de Jezabel, vivo, activo, porque es un demonio que funciona, funciona en lugares de gobierno, en lugares en naciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Es la batalla en contra de los espíritus de Jezabel y Acab, lo que estamos estudiando hoy. El espíritu de Jezabel está activamente afectando iglesias, afectando matrimonios, afectando gobiernos. No solamente en esta nación, en muchas naciones. El espíritu de Jezabel viene de demonios que han estado establecidos en regiones y se junta con esos demonios para poder tener más poder, para afectar la iglesia, afectar parejas, afectar mujeres y hombres para destrucción. Baal era el dios de poder que practicaba no solamente hechicería, sino que también tenía poderes sexuales. Ese era el dios que Jezabel adoraba junto con su padre, porque su padre se llamaba Ed Baal. Y la diosa que era la par de Baal es Asera. Ella era la diosa de fertilidad, de amor y de guerra. Estos dos dioses hacían lo que se llama abominaciones a través de prácticas sexuales incestuosas, que tenía que ver con rituales. Y estas naciones que adoraban a estos dos dioses hacían altares. Los altares, el altar de la diosa Asera tomaba la forma de los órganos sexuales de la mujer. El dios Baal tomaba la forma de los órganos masculinos. Entonces, todo lo que se trataba con la adoración a estos dos dioses tenía mucho que ver con las prácticas de lo que es inmoralidad sexual. Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Su padre se llamaba Omri y él hizo una alianza con el padre de Jezabel. El padre de Jezabel era Ed Baal y él era el que había edificado estos altares a Baal y a Asera. Entonces, Omri, que era el padre de Acab, se une con Ed Baal y hacen una alianza. Cuando hacen y forman esa alianza, la alianza era para que el reino de Israel cogiera más poder y tuvieran más poder en contra de las guerras que venían a través de los sirios, principalmente. Entonces, la idea era egoísta, ¿verdad? Para ellos tener más poder, para enriquecerse más. Cuando vienen esos dioses a la tierra de Israel, trajeron con ellos naturalmente todo este pecado sexual, todas estas abominaciones que Dios odia. Entonces trajeron una maldición al reino de Israel. Acera y también Baal, ellos tenían sus profetas y ellos habían levantado estos poderes proféticos que era lo que se puede decir una copia de lo verdadero, pero no era lo verdadero, porque sabemos que Satanás hace la copia de lo verdadero, pero no es lo verdadero. Así es de que Satanás también puede hacer milagros y también puede dar palabra profética, pero no es lo de Dios. Entonces, estos dos dioses también tenían profetas y profetesas que los honraban a ellos y daban palabra a los reyes. Entonces, cuando se casa Acab con Jezabel y se forma esa alianza luego fue algo formado en el ambiente espiritual. Y así mismo sucede en el ambiente entre, vamos a decir, el ambiente en que nosotros vivimos espiritual, que personas que tienen el espíritu de Jezabel, por lo general buscan un Acab, una persona que tiene esas características que tiene Acab para alinearse, porque hay una codependencia entre esos dos espíritus y trabajan con más poder cuando se tienen uno al otro. Jezabel se puede decir que es una oposición que aún existe a hoy en día. Esa oposición es la oposición que ha entrado a lo que es el cristianismo para traer una apostasía. Este enemigo, vamos a decir, lo que es su mayor propósito es callar la boca profética para que no haya voz profética en la iglesia para que no se oiga lo que Dios está diciendo. Entonces, tal vez ustedes vienen, muchos de ustedes vienen de ese tipo de iglesia donde no se da profecía. A veces dicen que se llaman iglesias apostólicas proféticas, pero no hay tal cosa. No se mueve lo que es el espíritu de profecía, que es Cristo Jesús. Ahí no oyes palabra profética porque, ¿me entiendes? Hay el espíritu de Jezabel y Acab que están operando en esa congregación y apagan lo que es la voz profética. Entonces, en esta hora, el Señor está levantando la voz profética con mucho más poder, porque los verdaderos profetas son los que declaran y desarman a Jezabel. Entonces, en lo que es el ambiente espiritual, se puede decir que el espíritu de Jezabel y Acab está fuerte, están fuertes esos dos espíritus. Entonces, habíamos dicho que tienen influencia mundial. Tienen influencia en la India, en Estados Unidos. Si te fijas en Nueva York, la estatua de Libertad que está a la entrada de los puertos en Nueva York, se puede decir representa a Jezabel porque es una mujer y está establecida, ¿verdad?, en lo alto. Y es posible que eso es lo que representa en el ambiente espiritual, estoy hablando. Ahora, en la India, por ejemplo, hay una diosa que se llama Kali. Y ella, así una estatua de una mujer, así como la estatua de Libertad, es la diosa de la muerte. Las mujeres hindú se ponen un diamante aquí en la frente. Eso representa que ellas adoran a esa diosa Kali. Es la diosa de la muerte. Y cuando tú ves la estatua de Kali, en el pie, abajo del pie de Kali está el cuello de un hombre, porque así es como trata Jezabel al hombre. Entonces se puede decir que los poderes de Jezabel toman mucha más fuerza porque se une con los demonios que están establecidos en regiones. Por ejemplo, vamos a decir, aquí en esta área donde estamos en Richardson, puedan ver demonios de rebeldía, de inmoralidad sexual, podamos decir demonios de temor, de religiosidad, de rebeldía, se unen con Jezabel para coger más poder y tener más poder para influenciar el cuerpo de Cristo y toda la gente que está alrededor de esos lugares. Entonces, hablando un poquito de las características de Jezabel, nomás tocando el punto, porque no voy a poder entrar, todo esto ya lo cubrimos, nomás quiero darte unas cuantas características para que sepas. En primer lugar, Jezabel avergüenza a su esposo. Puede hacer todo mejor que su esposo. Es una manipuladora, una controladora, adula para ganar atención. Es seductiva, usa formas sexuales para su ganancia. Se puede decir que es deceptiva y engañosa, destruye a pastores y a líderes. No importa si son líderes de gobiernos, si son líderes de una compañía, ese espíritu está donde quiera. Se puede decir que siempre trabaja con un Acab. Un Acab siempre está detrás de Jezabel. Toma mando ilegal. ¿Por qué? Porque busca la influencia y el poder. Lo que hace es que hace sobornía sobre el líder, le quita el poder a través de su seducción. Y quiero decir que la seducción no todo el tiempo es sensual ni sexual. Hay formas de seducir sin que haya un interés sexual. Entonces, la otra cosa es que usurpa la autoridad usando métodos inocentes para ganar amistades y luego ganar su confianza y tomar poder. Por una parte, se puede decir que es usada por acá. Si haces una lista de estas características, tengo como más de 23 características. Todo esto lo he sacado de la palabra de Dios. Nomás tres de estas características necesitas para que ese espíritu esté operando en ti. Y quiero decirnos que el espíritu de Jezabel trabaja y opera en una mujer igual que en un hombre. Y puedes estar, se supone, sirviendo a Dios y ese espíritu está operando en ti. El espíritu de Acab, te voy a dar ciertas características de Acab. Acab es un hombre resentido, molesto, es dirigido por sus emociones, es rebelde, es terco y testarudo. Se puede decir que típico carilarga, sombrío y muy fácil hace pucheros. Cuando no gana lo que quiere, esa es una de sus formas de manipular. Corajudo, ay señor, aparenta estar triste, pero dentro tiene ira. Es engañador y mentiroso. Es flojo, perezoso y aún se puede decir que es haragán. Contrario, nunca le das, tú sabes, a que esté de acuerdo. Molesto y siempre enojado. Trae el enojo por dentro que de vez en cuando sale esa ira. También se puede decir que es calculador, que hace cosas que deben de ser éticas y las hace mal. Porque él es una persona que muy fácil hace cosas fraudulentas. Es bien astuto, es egoísta porque tiene mucho amor al dinero. Él también es manipulador, es seductor, lascivioso también, y le gustan las lasciviosas. En otras palabras, como él tiene mucha lascivia, tiene lascivia para el dinero y para las mujeres, también él es lascivioso. Ok, se puede decir que es seguidor de ídolos, porque aún él mismo es su propio ídolo. Emocionalmente inestable. Y cualquiera de estas tres características, se puede decir que una persona que tiene estas, algunas de esas tres, el espíritu de Acab está operando en esa persona. También dijimos que Acab siempre necesita una Jezabel. ¿Ok? El espíritu de Acab, acuérdate que no tiene sexo, porque son espíritus. Así es de que en la Biblia, el espíritu de Acab se manifestaba en un hombre, pero puede manifestarse en una mujer. La mujer puede tener el espíritu de Acab y el esposo puede tener el espíritu de Jezabel. Porque una de las cosas muy impresionantes en Jezabel es el control y la manipulación. Entonces, aunque Acab usa también métodos de manipulación, los métodos de Acab son más sutiles. Entonces, la mujer que se une con un Acab, ¿me entiendes? Entonces ella va a tener el espíritu de Jezabel por lo general, porque él necesita a Jezabel para que le ayude en sus planes, ¿me entiendes? Para llevar a cabo sus maldades. Y el espíritu de Jezabel necesita un Acab, porque necesita alguien que siempre le va a dar a ella adulación, porque le dice, tú puedes hacer estas cosas mejor que yo. Tú eres el que puedes hablar mejor. Así es de que te manda a que tú vayas y hagas esas cosas porque tú lo puedes hacer mejor. Ese es Acab. Y la persona que se siente que lo puede hacer mejor es la Jezabel, porque es lo que le gusta, que le den ese cumplimiento. Es verdad, yo lo hago mejor porque yo puedo hablar mejor que tú. En el caso de una pareja, Entonces estamos diciendo que estos espíritus están operando en la iglesia. Ahora, ahorita no estoy explicando cómo afectan una congregación, pero ustedes que si estuvieron aquí el domingo se dieron cuenta con el drama que hicimos, que Jezabel entra a una iglesia y cuando entra a una iglesia viene directamente a pegarle al líder, al pastor, al que está en liderazgo, al que está dirigiendo la alabanza, viene a destruir el ministerio. Entonces, a través de sus seducciones, él lo que hace. En el caso del drama que hicimos, cuando entró Jezabel decía que era una profeta y que era una intercesora. Y así fue como se metió en la conversación con el pastor, porque luego llegó a presentar lo que podía ofrecerle. Entonces, les voy a decir algo. Una persona que tú conozcas, que anuncia sus dones, que se promueve sí mismo, que anda anunciando sus propias unciones, tiene el espíritu de Jezabel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si acaso nosotros tenemos dones que nos ha dado el Espíritu Santo, nos los ha dado por gracia y misericordia, no para que uno lo ande fanfarroneando. ¿Ok? Entonces, cuando una persona dice, yo soy profeta, y yo soy esto, y yo soy lo otro, es lo que dice Jezabel. Entonces, ahí eso debe de ser como una luz colorada para nosotros decir, precaución, yo no voy a recibir palabra de esa persona. Porque el espíritu de profecía es Cristo. Así es de que cuando Él se manifiesta en profecía, es Él, no somos nosotros. Él es el que está hablando. ¿Ok? Así es de que bien importante que nosotros de veras comiencemos ya a abrir los ojos. Porque ahorita hay una apostasía. Apostasía quiere decir que cosas que no están correctamente escritas en la palabra, las están mal usando para el alcance personal de cada quien. Esa es la apostasía, ¿ok? ¿Por qué es eso? Porque estamos en los últimos tiempos y la palabra bien claro lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, donde habla de las apostasías de los últimos días. Ya estamos ahí. Y cada vez que tú ves un líder que cae en pecado sexual en una iglesia, es porque allí entró el espíritu de Jezabel y destruyó ese líder o lo tumbó. ¿Ok? Quizás nosotros antes de que conocíamos a Cristo, también fuimos afectadas por ese espíritu, pero ni lo sabíamos. En mi caso, yo puedo decir que el espíritu de Jezabel destruyó mi matrimonio, porque así mismo fue. Ahora, yo no era cristiana, yo conocí a Cristo después, y después que yo comienzo a estudiar todo eso, ya me di cuenta que fue lo que de veras destruyó mi matrimonio. Así es de que cuando nosotros estamos en un matrimonio y estamos viendo que hay una influencia que ha venido a dividir nuestro matrimonio y que la influencia es bien poderosa y que de parte de uno o del otro hay control, hay manipulación y hay división operando ahí, hay que hacernos para atrás y de veras pedirle al Señor, Señor, dime si hay un espíritu operando en mí o estará operando en mi esposo. Porque no tenemos que ser poseídas por un espíritu para que el espíritu esté operando. Pero si nos dejamos llevar a que ese espíritu de veras comience a de veras usarnos en grande forma y a través de los años, entonces podemos llegar a una posesión de un espíritu de estos. Y el control y la manipulación son cosas muy importantes. Aparte de eso, la rebeldía. En una mujer, rebeldía, que no se puede sujetar a un hombre, porque si quieres saber la verdad, el nombre de Jezabel quiere decir sin esposo, aunque tenía esposo, pero no se sujetaba a él. Y la mujer que no se puede sujetar a su esposo, tiene problemas con Jezabel, operando, oprimiendo su mente. Entonces, esto es muy importante, porque el Señor quiere darnos una libertad. Ahora, muchas veces venemos de familias donde a través de las generaciones nosotros hemos sido influenciados por esos espíritus. A veces tuvimos una mamá que era bien controladora y dominante. Y aquí estoy yo repitiendo lo mismo. O quizás tenía una madre bien pasiva, pero un padre bien dominante. Entonces yo soy pasiva y me encontré con uno controlador y dominante. En mi caso, mi marido era el que era controlador y dominante. Y muchas de esas características, ahora estudiando todo eso, ahí operaban en mi casa. Entonces, después de que uno se da cuenta, uno dice, ¿cómo vas a querer vivir bajo el dominio de un espíritu así? Porque viene a destruir tu hogar. El mío fue destruido. Así es de que esas son fuerzas espirituales fuertes que están operando en el ambiente. Y cuando nosotros nos prestamos para seducir, para controlar, para manipular, y luego le echamos ahí la rebeldía, pues con más razón. ¿Ok? Ahora, hoy en la noche yo quiero hablarnos más sobre el tema de la guerra espiritual y la palabra que nosotros debemos de declarar para ser libres de ese espíritu. La semana pasada tratamos con las cinco raíces que abren la puerta al espíritu de Jezabel. Esa es otra enseñanza. Y si ustedes quieren el CD, lo tenemos. Así es de que para que de veras estudien lo que son las raíces que abren la puerta a estos espíritus. Hoy en la noche yo quisiera empezar en el libro de Eclesiastés. Ahora, lo que quiero decirnos es esto. Esto de la ramera, de la fornicadora, está en muchos lugares en la Biblia. Pero vamos a empezar. La primera escritura es Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26. Y dice así, dice, y hallé más amarga que la muerte. Voy a empezar con el 25. Dirigí mi corazón a conocer y a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura, y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella. Está hablando del espíritu de Jezabel. Está diciendo que Jezabel trae lazos y redes para atar a las personas. Ok, aparte de eso, dice, en las manos trae cadenas para encarcelarlo. Porque el espíritu de Jezabel, yo te voy a decir algo, aparte del poder tan fuerte que tiene para seducir, no te creas que está jugando. Ustedes han visto muchos ministerios caer. Yo los he visto también. Grandes hombres de Dios que jamás pensaban que iban a caer en un pecado sexual. Y al fin no saben cómo cayeron allí. Pero yo te voy a decir algo, todo hombre de Dios necesita una mujer que es una intercesora y una atalaya que esté intercediendo por él, porque todos tienen todos estamos en gran peligro de ser afectados y ser destruidos por un espíritu de Jezabel. Así es de que nosotros tenemos ya que abrir los ojos. Tenemos ya que entender quién es el espíritu que nosotros estamos peleando. En la iglesia estamos peleando el espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab. Y especialmente en iglesias donde la palabra profética se declara. Porque acuérdate lo que hizo con Elías Jezabel. Jezabel lo quiso matar. ¿Por qué? Porque él derrumbó los altares de Baal que estaban en el palacio de Acab. Y que era el palacio, se supone que de ella, ¿verdad? Y cuando viene Elías a derrumbar esos altares, enseguida, cuando derrumban los altares de Baal, ¿qué hacen? Degolló a los profetas de Baal y de Acera. Entonces, cuando eso sucede, cuando sucede eso, que son degollados, tú te puedes imaginar qué ira le dio a Jezabel. Entonces le manda a decir, te voy a matar. Pues después de que él había hecho este gran milagro de derrumbar esos altares, estaban en gran escasez. Que esto nos dice otra cosa, que cuando el espíritu de Jezabel está operando, porque el espíritu de Jezabel trae mucha idolatría, cuando está operando el espíritu de Jezabel, viene una grande escasez. ¿Por qué? Porque la idolatría trae escasez. Y la idolatría, no te creas que son santos. Estoy hablando de idolatría donde yo me interpongo con mi gran orgullo a que se va a hacer como yo quiere, no como Dios quiere. Entonces, esa es una de las raíces que abre la puerta a Jezabel. Entonces, cuando viene la escasez, el pueblo estaba derrotado. Israel estaba casi, estaban en hambre. Cuando entran a esa gran escasez, viene el Elías Y le dice a Acab, dice, ¿sabes qué? Invita a todos los profetas de la diosa Acera y también a los de Baal, y tráelos a todos. Y que vamos a hacer altares aquí a ver a quién, a cuál dios es el verdadero dios. Y cuando levantan los altares, primero levantan los altares a Baal. Y todo el día se la llevaron clamándole a Baal que viniera, que bajara, que consumiera el altar. Y nunca, nunca oyó Baal. Entonces al final dice Elías, yo creo que tu Dios no te está escuchando o está muy ocupado con otra gente y no te pone cuidado. ¿Me entiendes? Al final derrumbaron ese altar. Cuando Elías forma el altar a Jehová, le echaron agua, le echaron cántaros de agua, lo saturaron con agua. Y cuando comienzan a ofrecer el holocausto, encendió el fuego de Dios que cayó del cielo y ahí vieron la mano de Dios y ¿sabes qué? No podían decir que no era el Dios viviente. Pero antes de eso, Elías les dice, dice, ustedes que están aquí de doble ánimo, en otras palabras, estaban sirviendo a dos dioses. Servían al dios de Baal, al dios de Acera y servían a Dios. Y les dice, ok, ¿a cuál dios ustedes van a servir? Pues la gente se quedó silencio y callada porque sabían bien que no estaban rectos, con su corazón recto delante de Dios. Pues cuando cae el fuego del cielo, se dieron cuenta quién es el verdadero Dios. Después de que se derrumbó los altares de Baal, fue cuando Dios mandó la lluvia. ¿Te acuerdas que manda Elías al siervo de él que vaya a ver si acaso ve alguna señal de agua y no había ni una nube? Y lo manda 7 veces a que vaya a buscar lo que era la nube. Y de repente, dice, se veía una mano que era una nube que tenía la forma de una mano. Y acuérdate que la mano quiere decir los cinco ministerios, el ministerio quíntuple, que entre ellos va el ministerio profético. Porque cuando se manifiesta el ministerio profético, ahí Dios va a hacer una manifestación tremenda. Y así sucedió. Que cuando ellos comenzaron a obviamente estaban clamando a Dios, estaban clamando, Señor, ahora sí vas a mandar la lluvia, porque ahora se han derrumbado los altares a Baal. Y así fue, que manda la lluvia a través de una sola mano, fíjate, era una nube, que se veía como una mano y de repente se llenó el cielo de nubes de agua. Y cayó el agua y fue una bendición de que se levantó la escasez. Entonces, cuando Dios derrumba los altares de idolatría en nuestro corazón, es cuando Dios comienza a traer abundancia. Muy importante eso, porque a veces nosotros estamos diciendo, ¿por qué seguimos viviendo en escasez? ¿Por qué todavía Dios me bendice? Estamos trabaje y trabaje y no nos alcanza. ¿Por qué ha de haber algún altar por ahí a Baal? Un altar a un dios de idolatría, ¿eh? Entonces, vamos ahora a Isaías 47, del 1 al 15. Te estoy enseñando cómo en las escrituras, en diferentes lugares, Dios habla de Jezabel. Y las debes de marcar para cuando tú comienzas a hacer guerra espiritual, debes de saber dónde está la palabra donde tú puedes hacer guerra. Ahora, también te quiero decir que Jezabel está interconectada con Babilonia. En las escrituras habla mucho el Señor de Babilonia y siempre tiene referencia a Jezabel. Babilonia tiene que ver con el sistema de dinero, tiene que ver con poderes, tiene que ver con fraudes, tiene que ver con toda cosa que la gente se enamora, ¿verdad? Se enamora de las riquezas del mundo que la verdad nos llevan a una más grande escasez. En este caso, Isaías 47, de 1 al 15. Y dice así, quiero decir. Desciende y siéntate en el polvo, Virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierna ni delicada. Toma las piedras de molino y muele la harina. Quítate el velo, despójate de la falda. Descubre tus piernas, pasa los ríos. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomará venganza y no perdonaré a hombre ninguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, en su nombre, el Santo de Israel, siéntate en silencio entre las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad, y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión, sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo. Dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto, Volputosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de perdida de hijos. Acuérdate que ella, su nombre quiere decir sin esposo, porque no lo respeta y no se sujeta. Pero aquí dice, no me voy a quedar viuda, porque ahí lo tiene, pero no lo respeta como esposo. ¿Me doy a entender? Ok, y los hijos de Jezabel los controla y los manipula y no los deja que crezcan. No los deja que se hagan independientes de ellos mismos, porque siempre los está controlando y controlando sus vidas. Dice, pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti. En un mismo día, pérdida de hijos y viudez. Y cuando estudias en Reyes, que eso lo vamos a cubrir en uno de estos días que viene, cómo muere Jezabel y cómo muere Acab. Y es verdad que todos los hijos se murieron, los mató Dios. Entonces aquí ella misma está hablando, ¿me entiendes?, de la pérdida de sus hijos. Dice, vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de sus muchas hechicerías, porque es maestra de la hechicería la Jezabel, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Esa es otra cosa, que el espíritu de Jezabel siempre se esconde. No quiere ser descubierto. Entonces, cuando se presenta en una mujer, vamos a decir, que viene a la iglesia, no viene diciendo, soy Jezabel. No, soy una intercesora. Soy, tú sabes, una profeta y Dios me usa. Así es de que yo vengo, viene a ayudarle al pastor, ayudarle y a manipular su mente hasta que le quite su puesto y ella se siente en ese lugar. Así es, hermanos. Y tal vez lo han visto, muchos de ustedes. Yo lo he visto. Entonces, ¿qué más dice? Dice, nadie me ve. Dice, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Orgullo, ¿verdad? Dice, pero un mal vendrá sobre ti que no sabréis conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás redimir. Dice, vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conocéis. Y es verdad, porque cuando vas al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, te das cuenta cómo cayó esa Jezabel y que ni esperaba caer como cayó. Dice, permanecen ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. He aquí, ellos se han vuelto como rastrojo. El fuego los quema. No librarán sus vidas del poder de la llama. No habrán brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Así ha venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud. Cada cual venga por su camino, no hay nadie que te salve. Entonces, fíjate, nos está diciendo que esas personas que aún han negociado con Jezabel van a recibir el mismo castigo que ha recibido ella. Y sabemos cuál fue el castigo de ella. Dios la mandó a matar por un rey que se llamaba Jehú. Entonces, ese es el destino de Jezabel y también es el destino de las personas que se alinean con ese espíritu. Y la verdad es que es algo fuerte y ojalá que ninguno de nosotros nos envolvamos en esas cosas. Ahora quiero que vayamos al libro de Apocalipsis y vamos a leer el 17, de 1 al 18. Yo quiero que en tu casa tú leas Nahum 3, de 4 al 7, y leas Apocalipsis 18, de 1 al 24. Y también puedes leer Apocalipsis 19, de 1 al 10. Todas esas escrituras tienen que ver con Jezabel. Yo voy a leer ahorita Apocalipsis 17, 1 al 18. Pero antes de ir ahí, voy a ir a Ezequiel 8, 14. Estas escrituras te las estoy dando para que tú sepas cómo declarar la palabra para derrumbar las potestades de Jezabel y Acab. Este es el propósito de esto. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Esta es la intercesión que se debe hacer en contra del Dios de fertilidad. Que ustedes saben, ahorita esa cosa sexual ha sido desatada fuertemente en contra de la juventud. Entonces nosotros ya debemos de atar ese espíritu que está afectando tantos jóvenes, llevándolos antes de tiempo a meterse en relaciones sexuales, antes de que de veras tengan la edad para hacerlo. En primer lugar, esas cosas no se hacen afuera de matrimonio. Eso es designado por Dios para un matrimonio. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y dice así. Dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz es el dios de fertilidad. Es el dios que está afectando a muchos jóvenes y aún adultos. Entonces se debe de hacer una oración así. Se debe de orar, porque mira, esto nos dice que Tamuz, ese dios de fertilidad, estaba en la casa de Dios. Porque mira, te lo voy a repetir. Dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. Y he aquí, había allí mujeres sentadas llorándole a Tamuz. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llorarle al Señor, ¿eh? Que se derrumbe esa potestad y que se caiga ese dios de Tamuz, ¿eh? Para que esos pecados de sexualidad ya comiencen a pararse, porque es como que se ha desatado tanta cosa de incesto y de cosas entre niños, que de veras todo eso tiene que ver con este dios diabólico Tamuz. Apocalipsis 17. Versículo 1 al 18. Dice, y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino, habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Jezabel, que está sentada sobre muchas aguas. Por eso te digo, la estatua de libertad está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y las inmundicias de su inmoralidad. Que eso se puede decir lo más sucio, lo más vil. Porque acuérdate que esa dios Acera, los altares de ella, como lo que formaba el altar, eran los órganos sexuales de una mujer. Y en Baal eran los órganos sexuales del hombre. Así es de que estamos hablando de cosas horribles, ¿cómo decirte? Horribles de inmoralidades. Dice, sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De ahí es donde viene todo eso que estamos viendo. Toda esa sexualidad que vemos en la televisión, toda esa cosa que ya las mujeres, digo yo nunca he visto que todas las mujeres que están ahí salen con vestidos como que van a un baile o a un club, ¿verdad? Ya la vestidura ya no es así como común, así. No, toda la cosa aquí, tú sabes, enseñando todo lo que tienen, y eso es lo más precioso, digo yo. ¿Cómo puede ser eso? Y luego ves, porque el otro día yo estaba viendo un programa, estaba en casa de Berta. Estábamos haciendo una de las banderas que teníamos ahí. Ella tenía, la niña estaba entretenida con la televisión. Pues yo volteé la cara y ahí andan estos niños danzando. Y veo esos niños danzando como si fueran adultos. Las niñas, tú sabes, los movimientos como un adulto. Y los niños igual, que yo digo, ¿sabrán ellos qué están haciendo? No lo creo. Pero ¿cómo pueden los padres hacer eso con sus hijos? Y fíjate que en esto que tiene que ver con Baal y Acera, ahí ofrecían de sacrificio a los niños. Yo te voy a decir algo, quizás aquí no están sacrificando a los niños y encendiendo el fuego para ofrecerlos a sus dioses. Pero por una parte es lo que están haciendo los padres, ofreciéndolos a estos dioses Baal y Acera. Y lo que está detrás de esto es Jezabel. Y todos lo están viendo en la televisión. Y qué gracioso lo encuentran. Yo le hice comentario a Berta, le dije, yo no puedo creer que esto está en la televisión, porque yo en mi casa no tengo, bueno, ahorita sí tengo televisión, pero no la prendo, porque no quiero ver esas cosas. Y yo creo que nosotros ya debemos de proteger a nuestros hijos de esas cosas. Debemos de ya tomar más conciencia en lo que nos está trayendo Satanás. Porque yo te voy a decir algo, eso de que hombres andan molestando a las niñas chiquitas, ¿de dónde crees que viene eso? De ver esas cosas en la televisión y luego forman ideas y luego van y hacen actos sexuales con niños inocentes. Y nosotros, y la cantidad de padres ahí, llevando a sus niños al infierno. Es verdad, hermanos. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que entra a una iglesia, hace el desastre, se lleva la autoridad, que caiga en pecado ese pastor, que caiga en pecado ese líder, y luego se comió la sangre de él y se va bien tranquila ya después de que hizo su desastre. Es verdad, hermanos. Y nosotros que estamos en las congregaciones ni sabemos que entró ahí un espíritu y lo que hizo. Nomás lo que sabemos es que algo trajo una división a la iglesia y no sabemos ni cómo pasó. Que vemos que el pastor está, tú sabes, coqueteando con una mujer o que la mujer está coqueteando con él y se ve un poco raro la cosa, pero nadie de veras sabe qué es lo que entró ahí. No hace mucho yo le di consejo a una muchacha que se casó con un pastor, ¿y sabes de dónde? De Arlington. Estoy hablando aquí en el Metroplex. La muchacha fue a esa iglesia, ese pastor era el pastor de la iglesia. Ella lo conoce allí, se enamoró de él. Ella tiene dos niños que eran de ella de otro matrimonio. Ella va herida, pidiendo ayuda a sanar. Y ahí en esa iglesia se encuentra con este pastor. Este pastor andaba con una mujer que era casada, que también estaba en la iglesia. Entonces ella, porque anda toda herida, no veía, no entendía todas las cosas, se enamora de él, él comienza a enamorarla, al mismo tiempo él tiene acá por otro lado a la mujer que está casada y que tiene esposo y que viene a la iglesia también. La muchacha esa se casa con él, no dura el año casada. Dice que luego empezaron a tener problemas. Ella nunca supo lo que era un bonito matrimonio con este pastor. Y la ilusión tan grande que tenía, que ya al final se iba a casar con un hombre de Dios y que le iba a enamorar, que le iba a amar tanto y toda esa ilusión. Dice que no sabe dónde se fue la luna de miel, pero como que nunca había tenido una. ¿Qué resultó? Resultó que un día él le dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar casado contigo. Y ella, destrozada naturalmente, había venido herida del anterior, todavía no sanaba. Dice que entonces ella no se lo creyó. Pues un día la llama y el hombre está en la casa, quiero que sepas, viviendo con ella. Un día le dice, vamos a tener una junta con unos líderes. Pues ella pensó, pues ya todo está bien, ya me está invitando a que sea parte de la congregación, pues voy a ir. Y que va, pues ahí la estaban esperando para decirle que ya aquí estaban los papeles del divorcio, él ya se había divorciado de ella y que ella ya no podía venir a la iglesia. En Arlington, no hace ni 6 meses que pasó eso. Aquí, donde nosotros vivimos. Dice que la mujer se divorció del hombre durante este inter y pues ellos andan, con la otra que andaba, pues andan otra vez. En la iglesia. ¿Quién está detrás de eso? Este espíritu. Esa es la sangre de los santos. Que viene a matar, a destruir. Dice, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, a los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida. Desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción. Esos son cabezas de se puede decir cabezas en iglesias, porque Dios considera que un pastor es un rey sobre la congregación. Entonces esos son líderes, ¿me entiendes? Que Jezabel ha preparado para su destrucción. Dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. En otras palabras, se alinearon con esa bestia para hacer sus maldades. Estos tienen un mismo propósito y entregar su poder y autoridad a la bestia. Porque es lo que hace Jezabel, te quita la autoridad como la cabeza, te quita la autoridad y te quita tu poder. Vamos a decir en una pareja, la mujer, Jezabel, le quita el poder al esposo y ella es la que está gobernando y él es nomás una figura, vamos a decir. Pero lo que está gobernando ahí es el espíritu de Jezabel que está operando a través de la mujer. En el caso cuando el hombre tiene el espíritu de Jezabel, entonces ahí es un poquito diferente, porque Jezabel siempre va sobre la autoridad. Pero hay hombres que tienen ese mismo poder de derrumbar poderes, no solamente en una casa, sino que en una iglesia también. O en un gobierno, o un lugar, una posición de autoridad, o vamos a decir un negocio. Dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles. Esos son los remanentes. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Es lo que te decía antes. Que ese espíritu de Jezabel no solamente está operando aquí, opera en México, opera en Perú, opera en la China, opera en las naciones. Dice que está sobre las aguas y muchas naciones. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, por ahí es donde viene mucha de la enseñanza que la Iglesia Católica es la Gran Babilonia también, porque siempre se hace referencia a que la Iglesia Católica es representa a la mujer porque la Virgen es casi lo principal. Entonces todo esto sale de todas estas escrituras. ¿Okay? Y yo creo que vamos a terminar esta enseñanza y luego la vamos a levantar el resto mañana.